Bueno, chicos, hay una manifestación aquí frente al Palacio Municipal de trabajadoras de la empresa Rosana Arévalo y Leandro Tassende. Es una empresa de limpieza que ha tenido reiterados inconvenientes con las trabajadoras. Estamos con Guillermina, una de ellas, que está manifestando aquí frente a la municipalidad, como les decía. Bueno, Guillermina, contanos un poquito, estamos al aire por la radio del portal de noticias ABC hoy. Contanos qué es lo que ha ocurrido con esta empresa. Hola, buen día. Que no nos paga, trabajamos de lunes a lunes, algunos sin franco, y no nos paga el sueldo, de hace 2 meses que no debe el sueldo, y dice que mañana, que pasado, y es mentira, nunca nos paga. No nos paga ni aguinaldo, ni las fiestas, ni el sueldo, ni las liquidaciones que adeudaba de otra gente que echó, que se fueron por el mismo motivo, porque no paga. No paga nadie, y ya no sabemos qué hacer. Vamos al ministerio y le mandan carta de documento, telegrama, y nunca le llega a ningún lado, no tiene domicilio fijo para que le llegue. Hace lo que quiere esta mujer. No sé si trabaja en la municipalidad, no sé quién la apaña, pero hace lo que quiere, no paga, se abusa de la gente, y ya no sabemos qué hacer para que nos pague. Bien, recién alguna de tus compañeras decían que también esta empresa tenía relación con el municipio. Sí, me parece que ya da cursos en la municipalidad, y sé que saca chicas de la oficina de empleo que se anotan, las llama de ahí. Y con un trato absolutamente irregular. Sí, sí. Sí, a compañías mías la han maltratado, le ha hecho llorar algunas. Sí, tratan mal, los dos tratan mal. Y bueno, no sabemos cómo hacer para cobrarle. ¿Cuántas compañeras son las que están en esta situación? 13 me parece, 13, 14 más o menos, estamos igual, que no nos paga. Y dos nada más que están trabajando y tampoco les paga. Le hace trabajar y no les paga. Y es una situación, digamos, no es una empresa que no tenga trabajo, porque recién una de tus compañeras nos comentaba que en varios emprendimientos, en varios comercios de la ciudad, en varias empresas, esta empresa presta el servicio de limpieza. Sí, sí, tienen varios lados y le pagan. En todos lados le pagan, sí, la plata la tiene, no sé por qué no paga. De sinvergüenza, porque en todos lados le pagan a ella. Bien, ustedes están manifestando frente al municipio, a ver si, para tratar de visibilizar esta cuestión. ¿Cómo van a continuar con los reclamos? No sé cómo vamos a continuar. Con un abogado en el Ministerio de Trabajo. Ahora en este momento, después a las 11 de la mañana, van a manifestarse en el Ministerio de Trabajo. Hay una compañera que va a tener una audiencia. El miércoles a las 11, sí, vamos al Ministerio de Trabajo. Ya tenemos, sí, una chica sí ya tiene una audiencia. Bien, acá tenemos, decinos tu nombre y vos tenés una audiencia en el Ministerio de Trabajo, contanos cuál es la situación tuya. Bueno, a mí me echó el 21 de noviembre, me llamó Miriam Padellini, me hacían maltrato verbal, maltrato físicamente, y bueno, yo trabajé hasta el 17 de noviembre, el 21 de noviembre esta señora me presentó el telegrama de despido, y hasta ahora no cobré ni un centavo. Así que ahora, el 16 de enero, tenemos la primera audiencia con esta señora. Hablabas de maltrato no solamente verbal, sino también físico. Maltrato físico, sí. Diciendo que mal lavaba el piso, que me iba a echar, que yo tenía que renunciar, que si yo seguía en el Santo Domingo, él mismo me iba a echar. Ese señor Tassende es una persona muy muy mal físicamente, como trata a las personas. Y bueno, hay que esperar hasta el 16 de enero y bueno. Lo que estás reclamando es cobrar lo que te corresponde. Sí, lo que estoy reclamando ese año, un año y 8 meses que estuve con esta señora. Bien, bueno, vamos a continuar con el tema, gracias. De nada. Bueno, chicos, ahí está la maleta. ¿El nombre, Guille, de los dueños? Sí, ya te lo digo, la empresa es Rosana Arévalo, ese es el nombre de la empresa, y el socio, que también está siendo escrachado aquí, es Leandro Tassende. Hay algunos carteles que portan aquí las trabajadoras, por ejemplo, el nombre de ellos, queremos nuestros sueldos, horas extras, aguinaldo, liquidaciones, paguen ya, reclamamos a Rosana Arévalo y su socio. Hace más de 2 meses no paga los sueldos y liquidaciones, Bueno, después ahí hay un cartel con foto de ellos, también, para los sueldos y las liquidaciones. Eso, en ese sentido, en ese mismo sentido, van todos los carteles que están portando las trabajadoras aquí, que están manifestando frente al Palacio Municipal.